aprovechar, compañeros, compañeras, para recordar a un compañero que fue desaparecido hace tiempo allá en la Ciudad de México, un compañero de nombre animal, del cual va a empezar pronto su jornada de memoria allá en la Ciudad de México. Y vamos a seguir teniendo muertes, vamos a seguir teniendo pérdidas, vamos a seguir teniendo compañeros, compañeras caídas, mientras a este mundo nos siga gobernando la ley y justicia capitalistas. Porque según la ley, la justicia capitalista no hay ley que gana la ley de dinero, porque cuando se le da precio a la inocencia, se erigen cárceles para criminales mal pagados y ricos inocentes financian y financian tribunales de injusticia. Mientras que el mañana para el cual nacemos, el día después es el día de hoy con pasos extra, el hábito de recordar una tormenta, el todavía, el recuerdo del suelo en una primavera donde están nuestros muertos vivos, donde las lluvias en nuestros pechos son sus nombres. No es esto no más que un recuerdo de una lluvia, los rostros, no las balas, los ríos secos, los bosques salados, el monte muerto. Porque hay también granos de maíz que saben brotar entre la tierra negada, entre la tierra arada, la tierra lastimada, y los cuidamos en sus brotes, los cuidamos en las milpas, junto al viejo sueño del pan sin hambre, del techo sin frío, de la enfermedad sin carencia, porque el horizonte está a la mano y la libertad no tiene fronteras. Y para terminar, compañeros, compañeras, una canción para recordar a Palestina, porque ese es el ejemplo más claro, más cruel de la violencia a la cual quieren someter a todos los pueblos, donde diariamente caen las bombas, donde diariamente matan personas, niños, niñas, mujeres embarazadas. Esta canción se llama Su capital es Jerusalén, porque Palestina es un sitio cuya capital, cuya tierra lleva más de 77 años de invasión, 77 años de genocidio. No importa lo que digan, con sus bombas militar, la capital de Palestina es una y nada más. Los pueblos del mundo merecemos vivir sin el yugo del juez, pues al malo el coronel. Palestina libre, viva Palestina, fila aquí la yo, fila aquí la ya. Palestina libre, viva Palestina, viva aquí allá, viva aquí allá. ¿Quién manda el hambre? Eso ya lo sé. Tiene muchos nombres, la vida yo lo sé. No importa lo que diga, con sus balas coroné, la capital de Palestina es Jerusalén. Palestina libre, viva Palestina, viva aquí la ya. Vida aquí la ya, vida aquí ayú, vida aquí la ya. Palestina libre, libre vencerá. Palestina libre. Pues compañeros, muchas gracias de veras por su visita. Nos quedamos muy contentos de este rato, escuchar sus experiencias, escuchar su, las cosas que han pasado en cada estado, en cada pueblo, pues yo creo que esto que nos ha pasado lo hemos padecido todos, ¿verdad? Y a esa consecuencia, pues hemos visto que los pueblos se han unido para la lucha del pueblo, ¿verdad? Pues por esta ocasión de veras yo les pido mil disculpas por lo que se haya publicado en el internet. Mil disculpas que pues no es nuestro pueblo lo que se puede decir, ¿verdad? Lo que se dijo. Nuestro pueblo es pacífico, es tranquilo. Siempre hemos tenido visitas de varios lugares y nunca ha pasado nada. Entonces, quiero que se lleven una buena impresión de nosotros, una buena impresión de nuestro pueblo. Pues somos humildes, pero sí sabemos respetar a la gente. Pues muchas gracias de veras, y no les puedo decir otras cosas que no nos abatonen, y que en otra ocasión nos puedan visitar los mismos, y que los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Sí. Bueno, disculpen a todos los que nos acompañan, ahí a todos los que nos vinieron de distintos lugares. Gracias por visitarnos. No creo que la primera y la segunda siempre es su fin de casa. Gracias por este apoyo que viene su proyecto de ustedes para abrirnos los ojos, porque nosotros estamos cerrados casi de todo. Pero sí. Me gustó y no es la primera invitación, y queremos que haya otro foro, pero vino organizado para que todo nuestro pueblo sepa cómo es el trabajo que viene realizando ustedes, cómo es el proyecto que se viene haciendo, cómo es que vivimos nuestras cosas que tenemos en los lugares. Gracias a todos los que nos visitan. Pues yo soy parte de vigilancia, aquí está la mera jefa, yo soy su suplente por sí. Gracias a todos, y ahí tenemos unas palabras ahí con Rufino, ¿verdad? Y gracias, y el aplauso para todos los que vienen de visita, en distintos lugares. Muy buenas tardes, mi nombre es Rufino Medina. Al ver esta gente que viene de varios pueblos, se tomaron sus tiempos, sus esfuerzos. Gracias por venir a mi rancho, darnos unas buenas pláticas. Eso nos sirve, ¿verdad?, para todo, a cada uno de nosotros. Pues no me queda mucho decirles, sean bienvenidos para otra ocasión, para el 6 de enero que se acerca aquí en mi pueblo. Pues los estamos todos invitados a que vengan acá, y de ello, pues, puedan llevarse tratos recuerdos, porque la fiesta es muy, muy bonita. Así que, pues muchas gracias a todos los que vinieron a visitarnos acá. Sean bienvenidos para otra ocasión, y les agradecemos bastante. Muy buenas tardes. Y a todos los vecinos que nos acompañaron en este momento, el grupo Yatel, que es Atepesales, invitan a una comida en la casa de la señora Hortensia. Esa Hortensia con flores, para que pasen a comer allá. ¿Están invitados? Todos. Gracias. Gracias. Pedirles el apoyo a las